papaya o sandía. Esa sí tenía huerta, no como otras. Lástima que soy un pollo, tengo más plumas que un gallo. Lástima que soy un pollo, tengo más plumas que un gallo. Y en el corral de mi yegua no me relincha un caballo. Y en el corral de mi yegua no me relincha un caballo. Soy trovador y mi guitarra es la ley. Me paseo por charco, choco, el alacrán y el maguey. Soy tirador, mi retrocarga es la ley. Me paseo por Azoyú, Pinote Pa y el maguey. Alingo, lingo, lingo, lingo, la, Santo Domingo y San Nicolás. Alingo, lingo, lingo, lingo, la, Santo Domingo y San Nicolás. Y dice, ella se llama, y yo me llamo, ella por mí se anda, y yo por ella también. Y si por quererte tanto, negra, voy a perder el pellejo, ya estaría de Dios, chatita, que no llegara yo a viejo. Solo una cosa te pido, que nunca me hagas a un lado porque se siente gallo. Y al pasar por una casa me dio olor a chicharrón. A mí no me hacen pendejo, aquí mataron cuche. Virginia se hacía llamar, Santoyo se apellidaba. Creí que era señorita y a diario la enamoraba. Y cuando estuvo conmigo salió con su pendejada. De Santoyo tengo todo, pero de Virginia nada. Preso me quieren llevar, preso sin ningún delito, nomás por una papaya que picó mi pajarito. Mentira, no le hizo nada, ya tenía el agujerito. Me engañaste por ser pobre y no hay quien te lo discuta. Ahora vives con un rico y sigues en la misma ruta. Se te ha quitado lo pobre, pero no se te ha quitado que siga siendo tan bruta. Y aguadas me gustan más porque me lastiman menos. Yo les hablo de mis botas, de lo demás no sabemos. Y dice, se me murió el pajarito que picaba papayita. Se le cayeron sus plumas y también sus dos alitas. Pero por lo que sucede no te aflijas, mi negrita. Con respiración de boca seguro que resucita. Y ay, mamá, ¿por qué pariste un hijo tan desgraciado? La leche que tú me diste todita me la han sacado. Como no me la vendiste, también yo le he regalado. Por eso es que ahora me viste tan flaco y tan acabado. Dice, yo enamoré una preñada para ver qué se sentía. Y cuando estaba en la cama la pobrecita decía, baja, tijo en la chingada, me vas a matar la cría. Ay, mamacita. Y he nacido en el Mayab y me he vestido de jerga. Nomás vengo a la ciudad a que me pelen y me rasuren. Es que allá no hay estética, pues. Sí que estoy culeco, porque mañana me caso. Ahora sí que estoy culeco, porque mañana me caso. Con una linda negrita, patita de chachalaco. Con una linda negrita, patita de chachalaco. Soy trovador y mi guitarra es la ley. Me paseo por charco, choco, el alacrán y el maguey. Soy tirador, mi retrocarga es la ley. Me paseo por el quizá o Metepec y el maguey. Alingo, lingo, lingo, lingo, la.